Acabo de reformar mi casa, llegué a BRG, encontré todo lo necesario para cambiar los cuartos de baño, la cocina, las puertas, pintar la casa, y además lo tiene todo para el cuidado de mi jardín, y cuenta con una estupenda ferretería. ¡Qué bello! Lo más interesante es que lo pagué a plazo sin intereses. BRG son los magos de la construcción. BRG, salida 14, Umbrete, Betacazón, autovía A49. Abrimos sábados por la tarde. ¡Qué divino!